alcohólico. Solico me echo a pensar. Daría yo un canástico con caracolas de mar. Que llevo y esta tristeza de lino blanco para hacer pañuelo. Por tu amor me duele el aire, el corazón, el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Porque tú no me miras a la cara, si te llamo no contestas. Soñando que tú me quieres, pensando que te quería. Debajo de las estrellas, de la tierra que no vio. Este cintillo que llevo y esta tristeza de lino blanco para hacer pañuelo. Por tu amor me duele el aire, el corazón, el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Porque tú no me miras a la cara, si te llamo no contestas. Y te llevo colgada de tu melena. Mira mi niña, me muero, pero me quedo tranquilo. Soñando que tú me quieres, pensando que te quería. No tienen corales, las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero.